Prim. Será en esta tarde invernal de mi niña serrana de ayer. Recortada en el cielo la vi, se perdió en su pañuelo, la vi despedir. Recortada en el cielo la vi, se perdió en su pañuelo, la vi despedir. Ya no quise volver a mirar, vaya abajo al galope me hundí. Un silbido de intento arranqué, pero allá su pañuelo volverme decir. Un silbido de intento arranqué, pero allá su pañuelo volverme decir. Cuántas veces gustando el recuerdo de esas tardes junto al río, he pensado en volver mi serrana de ayer, pero nunca tal vez volveré. He pensado en volver mi serrana de ayer, pero nunca tal vez volveré. Años mozos ya nunca jamás, jugueteando en el río los dos. Unas ansias de puro candor, mi mirarte y tu risa serrana querida. Unas ansias de puro candor, mi mirarte y tu risa serrana querida. Y una flor en tu pelo al volver, silvestre regalo de amor. Te quedaba tan linda, no sé, que de gusto cantaba serrana querida. Te quedaba tan linda, no sé, que de gusto cantaba serrana. ¿Cuántas veces gustando el recuerdo de esas tardes junto al río? He pensado en volver mi serrana.